y con sentimiento para todas las Pokémonas, las Perolais, chicas emo de mi querido país. ¿Cómo dice? ¡Bonita! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Dale fuerte ese teclado, Víctor Hugo! Gotitas de agua, gotita que me diste paseando aquella tarde por la orilla del mar. Gotitas de agua, las cosas que dijiste y que me prometiste cuando íbamos a pasear. Gotitas de agua, tu amor me está matando y hoy desesperado y lleno de dolor. Y recordando la línea de tus ojos, de aquellos labios rojos que me quieren besar. Gotita, gotita de agua, gotita, gotita de agua. Esperando lleno de dolor y recordando la línea de tus ojos, aquellos labios rojos que me quieren besar.